vertont von Friedrich Silcher. Gentlemen and children, we are now approaching the 132-meter-high Lorelei Rock. In a number of myths, songs, and poems, the Lorelei is described as if it were a mermaid. There is a large open-air stage on Lorelei Rock, where concerts are often held during the summer months. The Lorelei Information Center is also located there. We will now play you the famous Lorelei song, written by the great poet Heinrich Heine and set to music by Friedrich Silcher. Damas y caballeros, queridos niños, nos aproximamos al peñón de Lorelei con sus 132 metros de altura. En numerosas salas, así como en canciones y poemas, se describe a la ninfa Lorelei. En el peñón se encuentra un escenario natural al aire libre, en el que durante los meses de verano se celebran con regularidad conciertos. Allí también se encuentra el centro de la S7 so richtig bei Alice S3 angegeben. La famosa canción dedicada a la ninfa, con letra compuesta por el gran poeta Heinrich Heine, y música de Friedrich Silcher. 私たちは今高さ132メートルのローレライが位置づいています。数多くの伝説や各国、地下に基づくローレライは女の妖精という意味です。山の崖に巨大な天然露天の舞台があり、ここに夏になると地域のコンサートが開催されるのです。ローレライインフォーメーションセンターも ここに学生するようになります。ただいま有名なローレライの少女の妖精の歌を放送します。大詩人ハインリヒ・ハイネ作詞、フリッチ・ヒッチャー作曲。 Ich erinnere mich an Track 10 oder 11 aus dieser TDK-CD. Everybody sing bop, bop, ba-da-dee-da-da, bop.